Mira, no es época de dividir en la comunidad, es época de sumar, de ayudarnos, de salir adelante. No es época de destronar las personas, sino de ayudarlas en el proyecto y en el programa que llevan adelante. Con esto me estoy refiriendo a estos intentos de destronar de su sede al señor alcalde. Más bien, simplemente ayudarlo, apoyarlo, porque de alguna manera él es el timonero que conduce los destinos de nuestra comunidad.